no te casas conmigo, tú lo vas a lamentar. Si no te casas conmigo, tú lo vas a lamentar. ¿Cuántas veces te he pedido? Contigo quiero un hogar. ¿Cuántas veces te he pedido? Contigo quiero un hogar. Eso me huele a que no quiere nada conmigo. Eso me huele a que no quiere nada conmigo. Me tienes como un bobo, que es lo que tú te has creído. Me tienes como un bobo, que es lo que tú te has creído. Ya me tiene confundido, me tienes atormentado. Ya me tienes desconfiado de que tú ya no quieres nada conmigo. Bueno, Hermenegilda, ¿qué es lo que te pasa conmigo? ¿Hasta cuándo me vas a tener así? Que hoy, que mañana, y que la guarandinga y que la burundanga. Y yo que te he dado todo, la cama, los muebles, el radio, la radio, el televisor. Y entonces, ¿cuál es tu remolineteo? ¿Y qué tienes conmigo, güey? Ya te lo tengo apuntadita, güey. Te la tengo apuntadita. Fíjate aquella vez que fuimos así. Y te fui a dar un besito. Y me diste un bofetón, güey. ¿Por qué tú me castigas de esa manera, Merejita? También recuerdo cuando fuimos a la playa. Que no estábamos, que no estábamos, que no estábamos bañando. Y me agarraste por el pelo y me hundiste. Y tú lo que quieres es jugarme. Entonces, que me elegir la que lo que quieres tú conmigo. Fíjate aquella vez también. Que te puse la, que te puse la, que te puse la serenata aquella y me dijiste, acércate un poquito para acá y cierra los ojitos, que te voy a dar un besito. Y lo que me diste fue un trancazo en la jeta, Merejilda. Hombre, Merejilda, ¿hasta cuándo me estás vacilando? Fíjate también aquella vez que te puse, que te puse, que te puse en la puerta de tu casa un carro y me dijiste, ya voy para allá. Y ya voy para allá y no fuiste. Entonces, ¿hasta cuándo, Merejilda? Cuando vayas a mi casa, no te voy a dar un poquito de café, no juegues. Vas a ver. Y te voy a hacer burla porque te voy a hacer así. Para que te peguen los hombres, no juegues.